Hoy nos encontramos en una con una sentencia donde evidentemente hay condenados, son tres, el director de la unidad, el que funcionó como jefe de la unidad, Fernández, y un guardia de seguridad, y se absolvió a la mayoría de los que participaron en el procedimiento represivo que hubo, digamos, al inicio de esta dinámica, de esta situación, y que concluyó justamente con el incendio y la muerte de todos estos, de las personas, muchas de ellas de las que nosotros representamos. Nos sorprende, digamos, fue un largo juicio donde efectivamente se probó cuál era la responsabilidad que les cupo a cada uno de los penitenciarios, y sin embargo, digamos, nos encontramos hoy con una absolución sin poder además conocer los alcances de los fundamentos, que se postergaron hacia un mes, digamos. Nosotros de alguna manera caímos en la trampa justamente de consentir ese plazo, entendiendo que iba a ser una sentencia larga de desarrollar por todos los medios de prueba que había para justificar justamente la condena, y nos encontramos con que justamente ese diferimiento tiene que ver con no hacerse cargo desde parte de la justicia a explicar por qué las absoluciones frente a 33 muertes. ¿Van a apelar esta...? Por supuesto.